Protagonistas Albacete, con Moisés García. Les venimos hablando durante estos días de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo. En este caso vamos a hablar de una de las propuestas que se presentaban ayer. Eran las rutas literarias turísticas que ha ideado la Consejería de Turismo para toda la región. Hay varias, hay una dedicada a Jorge Manrique, cuya familia tuvo sus dominios por el campo de Montiela, y otra dedicada también a Francisco de Quevedo, que está enterrado en Villanueva de los Infantes y que también vivió gran parte de su vida, sobre todo en su destierro de Madrid, en el campo de Montiel. Hay también otra ruta dedicada, por ejemplo, en este caso ya son rutas más dedicadas al mundo del cine. Hay una ruta también dedicada a Volver, de Pedro Almodóvar, por toda la Mancha almodovariana, entre comillas. En definitiva, son buenas ideas para estimular el turismo con un leitmotiv, en este caso el literario. El único autor vivo que tiene una ruta dedicada de estas que se han ideado es precisamente albaceteño, es Antonio Martínez Sarrión, que es uno de nuestros mayores poetas, uno de los más conocidos que tenemos en Albacete, desde luego, desde que ya ha llovido mucho, hace algunos años, José María Castellet editar aquella antología Nueve Novísimos, que es de paso obligatorio cuando uno estudia literatura contemporánea española. Saludamos a Antonio Martínez Sarrión, que supondremos estará contento con esta ruta dedicada a su obra. Buenas tardes. Buenas tardes. Decimos que estará usted contento. ¿Cómo se, bueno, con el resultado final lo ha visto? Sí, sí. Voy a contar una anécdota previa para que nos orientemos respecto a lo contento que puede estar. Groucho Marx, que para muchos pues es una de las grandes figuras del siglo XX, los hombres más inteligentes y divertidos del siglo XX, dijo una frase que se ha repetido muchísimo: yo no jamás entraría en un club en que admitieran gente como yo. Bueno, yo me lo tengo que aplicar en este caso, porque el club es de AUPA, es decir, a mí me han metido en las rutas turísticas por Castilla-La Mancha al lado de gigantes, no solamente que extravasan muchísimo lo autonómico castellano-manchego, lo español, y llegan a lo universal, porque claro, el arcipreste de Ita o Francisco de Quevedo o, como habéis hablado, Jorge Manrique, Fray Luis de León, que es el primer erasmista y heterodoxo español, incluso Antonio Buero Vallejo, más cerca de nuestro tiempo, pues son titanes, son gigantes, son auténticos Himalayas para el ratoncito literario que yo me considero. Pero yo llevo con mucha dignidad mi pequeñez y desde luego me complace muchísimo en representar a mi provincia, Albacete. Cuando hablamos de Francisco de Quevedo, que tuvo posesiones en las cercanías de Villanueva de los Infantes, donde está enterrado, o por ejemplo el arcipreste de Ita, que no en vano tiene en su nombre el apelativo de la ciudad en la que también él desarrolló sus andanzas. El hilo conductor de la posible ruta literaria, vamos, es evidente. Pero en el caso de un poeta, ¿cómo se articula? Supongo que será más difícil plasmar eso en una ruta literaria, ¿no? Bueno, sí. Piensa o recuerda que yo he escrito muchos libros, quizá demasiados libros de poesía, pero que también he hecho mis incursiones en la prosa, sobre todo en la prosa autobiográfica o memorialística, en los diarios y dietarios, en ensayos. También he hecho labores de traducción, es decir, que yo no habré hecho una cosa gigantesca como ellos, pero sí he sido una hormiguita, simplemente porque es mi manera de entender la vida, es mi destino, y si no trabajo en lo que amo en estos momentos, que es la literatura, ya jubilado del mundo administrativo en que estuve ganándome el potaje, pues si no hago un trabajo de este tipo, pues me aburriría muchísimo. Entonces hay que atribuirlo a eso, y la presencia mía en ese librito, que han hecho con mucho delicadeza y mucho gusto, pues es tanto poética, es decir, poemas en verso, como trozos en prosa, sobre todo relacionados con Castilla-La Mancha y en concreto con Albacete y su provincia. ¿Y cuáles podrían ser los enclaves que quizás están más en las imágenes que pudiera ver en los libros de Martínez Sarrión? Sí. Bueno, entre los libros que yo he publicado, el que más directamente refleja un Albacete ya lejanísimo, imagínate que pues es desde el año 39 que yo nací hasta, digamos, el 1956 en que me voy a estudiar Derecho a Murcia, es un Albacete remotísimo que ya no existe, incluso geográfica, arquitectónicamente, no existe. Entonces, bueno, pues he reflejado ese pequeño Albacete en que incluso en una ciudad tan apagada como entonces, tan en una España tan lamentable como la de aquellas épocas, pero siempre se puede recuperar y siempre es válido el testimonio y puede ser hermosísimo y poético de cualquier persona, incluso en cualquier paisaje o paisanaje poco grato o en cualquier régimen político infausto. Dentro de la poesía también de Antonio Martín Sarrión, ¿tiene lugar también Albacete como ciudad, como espacio poético? Porque en general en La Mancha lo que se valora en estas rutas literarias pues es quizá la evocación del paisaje, del paisanaje, como decía usted, pero en Albacete, en la urbe, ¿cómo se puede plantear eso? Vamos a ver, en mi poesía, que ya le digo que es larga, de libros, pues no aparece muy explícitamente Albacete. Aparecen escenarios, pero no se hace apelación a la ciudad ni se la nombra. Escenarios de mi niñez que naturalmente transcurrieron en Albacete. Está disuelta, evidentemente, la ciudad, porque es mi ciudad y porque es mi medio y porque es mi medio cultural y mi medio familiar y amistoso y de primera y de segunda enseñanza, de manera que tiene que estar disuelto, pero no es explícito, salvo en algún caso excepcional, como por ejemplo en una escena también bastante arcaica que yo me invento en una Nochebuena en un pueblo del Albacete que se llama Letur. Mucho se ha hablado en ocasiones, cada vez que se ha hecho una antología de poetas albaceteños hace años o las más recientes, de que precisamente Albacete, por no tener un pasado, digamos, monumental y un pasado histórico, pues como Toledo, como Cuenca, que es una ciudad también muy evocadora, pues los derroteros literarios se han ido por otro lado también, quizás por otro tipo de búsquedas. ¿Usted coincide con esa opinión? Vamos a ver, quizá, bueno, hay que ser honestos y hay que ser modestos, es decir, no tengamos en toda la trayectoria de la literatura española un autor tan grande como Fray Luis o como Cervantes, o Lope de Vega, es decir, no hay hombre de ese talante. Pero hay literatos muy estimables en el siglo XIX, el Marqués de Molins, cuya nombre tiene la calle principal de Albacete, como todos sabemos, y en el siglo XX, escritores aparentemente menores, de un tono azoriniano y barciano, pero muy fino, como don Francisco del Campo Aguilar, que también tiene dedicada una calle, don José Serna, y poetas como Ramón Bello Bayón, que todavía está felizmente vivo, como José María Blanc, como Tomás Preciado en allí. Es decir, hay figuras interesantes. Pues nosotros visitaremos la ruta turística, suponemos que los albaceteños ya la conoceremos, pero será otra manera de enriquecerla en nuestras vivencias cuando sepamos. También está ahí la apelación a la poesía de Antonio Martínez Sarrión. Si se puede hacer turismo con un libro en la mano, podría ser una buena idea. Leía yo ayer que se hacía también hincapié en el nacimiento del Río Mundo, los chorros del Río Mundo. ¿Hay alguna? ¿Están recogidos también en su obra, en alguna evocación? Sí, es decir, mayoritariamente en mi obra literaria, sobre todo en el primer libro de mis memorias, que es Albacete Puro, pues lo que aparece es la ciudad natal y capital de provincia donde yo nací y algunos pueblos donde yo pasaba los veraneos por razones familiares. Pero también en esos veraneos pues descubrí, bueno, parajes que en la aridez y la sequedad llana del Albacete pues contrastaban mucho, como la Sierra de Alcaraz. Entre los paisajes que más me impresionaron en mi 10, mi 12 o 13 años, fue ver el calar del mundo en Riopa, en la Sierra del Agua, conocida. Entonces, bueno, pues eso también lo he reflejado en algún artículo mío que se recogió en el libro sobre mis rutas personales, mis amores en Castilla-La Mancha. Ya se publicó un libro, un pequeño folleto, que aquí se recoge y aparece mucho, mucho, porque es muy potente en mi recuerdo. Ese calar del mundo, esos parajes de la Sierra de Alcalá. Desde luego, para todo aquel que viene del llano manchego y de la sequedad, la surgencia sin duda es impresionante y difícilmente olvidable. Antonio Martínez Sarrión, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Punto Radio y felicidades por esa ruta literaria dedicada a su obra. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Para mí ha sido un placer. Muy amable.